de dónde vengo y para dónde voy. ¿De dónde venimos, hermano? Y esto es algo tremendo, porque al hablar de la creación del hombre, de dónde viene, de dónde procede el hombre, surgen por ahí personas o otras cosas que quieren negar, hermano, la eficacia, el poder, la autoridad de nuestro Dios. Y ese es el problema que encontramos en lo que es la humanidad. Gente, amados hermanos, que quieren apartar a la gente del conocimiento de Dios, de creerle a Dios, de recibir, mi hermano, esa bendición, ¿verdad?, de saber de dónde procedemos. Para empezar, hermano, en la Escritura habla de que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Imagínese, hermano, ya te conocía Dios desde antes que el mundo fuera creado. Ya el Señor ya sabía cómo te llamabas, dónde ibas a nacer y toda la cosa, hermano, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Dios ya le había echado una mirada al mundo antes de que se creara. Imagínese, Dios ya había visto al mundo, ya había visto dónde tú ibas a nacer y toda la cosa. Y también este día de hoy, amados hermanos, que ibas a estar escuchando este mensaje. Amén. Yo le voy a invitar a que preste mucha atención. Vamos a entrar de una vez. Génesis capítulo 1, versículo 20 dice: dijo Dios, oiga, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, dice, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Fíjese, hermano, dice la Biblia: y dijo Dios que las aguas produzcan toda clase de ser viviente. Y dice que las aguas inmediatamente se produjeron los grandes monstruos marinos, dice. Aparecieron unos monstruos, hermano. Aparecieron esos animales, la ballena azul, que es la más grande, que es no sé cuántos estadios de largo, imagínense. Toda esa clase de especies, desde el más grande hasta el más chiquito, lo creó Dios. Amén, hermano. Pero yo quiero que vaya notando algo. La tierra también se le ordenó que produjera toda clase de semilla. Eso lo vemos más adelante. Y Dios le dijo a la tierra que haya toda clase de semilla y que esa semilla produzca vida en la tierra. Y por ahí, mi hermano, se creó lo que ahora conocemos como la grama, el zacate, amén, hermano, el pasto, como usted le quiera llamar, y la vida que hay. Todo tiene vida, amados hermanos, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, en el cielo, amados hermanos, en todos lados hay vida, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de vivos, amén, hermano, es un Dios de vivos, y todo lo que Él hace produce vida. Fíjese qué tremendo. Yo estaba viendo por ahí, porque me gusta a mí, mi hermano, ver qué piensan los teólogos, los científicos. Y dicen que los científicos ya lograron clonar un animal. Inclusive ya lograron clonar también hombres. Fíjese. Y han hecho todo, hermano. Lo han querido hacer como Dios lo hizo. Estamos como en los tiempos cuando Moisés se presentó a Faraón. Que Faraón le dijo a sus magos: hagan lo mismo que Moisés. Y ellos hicieron lo mismo que Moisés. Y todo eso, amados hermanos, hoy en día se está repitiendo. El hombre, Dios hizo los animales, ellos también hicieron animales. Dios hizo al hombre, ellos están tratando de ser el hombre también. Ahora, fíjese esto. Pero con toda la ciencia, con toda la inteligencia, con todos los títulos, con todo lo que pueda tener la ciencia, no pueden clonar ni crear una semilla. Fíjese, hermano, ahí como dicen, patinaron. No pueden, con toda la ciencia que tienen, no pueden hacer una semilla. Fíjese, hermano. Y la semilla es lo mismo, es vida. Una semilla, hermano, tan insignificante que se mira, puede lograr hacer un gran árbol. Puede lograr hacer cosas, hermano, porque el Dios que nosotros tenemos, un Dios poderoso. Amén, hermano. Un Dios que tiene poder. La ciencia, hermano, llega hasta donde Dios quiere que llegue. Amén. Por mucho que el hombre pueda ser inteligente, jamás va a superar a la ciencia del cielo, al poder del Dios de los cielos. Amén, hermano. Ahora fíjese lo que dice. Vamos a ir versículo por versículo, porque quiero introducir. Dice Génesis 1:20, dice: y dijo Dios, el versículo 20, solo el 20: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Dice, en la abierta expansión de los cielos, la tierra, o mejor dicho, las aguas produjeron seres vivientes. Ahora preste atención lo que le voy a decir. Las aves produjeron, hermano, los cielos abiertos produjeron toda clase de aves. En la tierra produjo toda clase de semilla. Y todo esto, hermano, que se ha creado, fíjese, tiene un origen. Nació de algo. Salió, surgió de algo que Dios dijo. Por ejemplo, el agua dijo que hayan peces. Y hubieron mucha clase de peces. Ahora preste mucha atención lo que le voy a decir. Todo aquello que es nacido de algo o proviene de algo, hermano, tiene que estar a la par de aquello por donde proviene. Se lo voy a explicar de una forma que más me entienda. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los peces, hermano? Del agua. ¿Amén, hermanos? Del mar, de donde usted quiera decir. Pero ¿qué pasaría si los peces salen del agua y digan: bueno, yo salí del mar, pero yo ya no quiero vivir en el mar? ¿Qué pasarían? No van a poder sobrevivir, porque de ahí nacieron, de ahí provienen. Y dice el versículo 22, creo que dice, vamos a leer el 21 y vamos a seguir más adelante. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. ¿Quién los produjo, hermano? Las aguas. Entonces se mueven porque están donde se produjo. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, el agua produjo los seres vivientes. Fíjese, el agua creó, bueno, Dios con su poder hizo que los animales acuáticos nacieran en el agua. Todo mundo sabe, amados hermanos, que Dios creó los peces. Quieren poner en evidencia que el hombre viene del mono, que al hombre lo trae la cigüeña y que no sé cuánto, amados hermanos. Ahora, ¿y quién trae los pececitos? ¿Y quién trae las aves? ¿Y quién trae los animales? Oiga, pero el hombre no, el hombre viene del mono. El hombre viene del mono. Oiga, amados hermanos, que yo sepa, el mono y la mona siguen teniendo monitos. Amén, hermano. Como dijo un niño predicador en el internet, dice: el pez y el pescado, bueno, producen pececitos. Fíjese, hermano. Y la cigüeña y el cigüeño, cigüeñitos. En pocas palabras, amados hermanos, el hombre y la mujer, personas. No puede uno provenir, imagínese qué teorías. ¿Y quién es este hombre que inventó esa teoría? Mire, le puse Charles Robert Darwin, fíjese, quien con su libro La Selección Natural de las Especies vino a poner en polémica la Biblia el 12 de febrero en 1882. En polémica, ¿sabe qué es eso? En que creo o no creo lo que dice Dios. El hombre, imagínese, amados hermanos, le cree más al hombre que a Dios. ¿Cómo es posible que si Dios dice en la Biblia que Dios creó al hombre a la imagen, y aquel viene y dice en un libro que el hombre nació del mono, y le creen más al libro de Darwin que a la Biblia misma de Dios? Entonces, ¿cómo es posible? Digo yo. Entonces, fíjese, este Darwin, que según nació allá por el año 1809 a 1882, en ese tiempo vivió él, hermano, hizo ese libro. Este le llamaban el padre de la teoría de la evolución. El padre de la teoría de la evolución. O sea que él era una persona, dice aquí un biólogo, que estudiaba la naturaleza y no sé qué más. Y este hombre, hermano, con un libro vino a poner en polémica a la poderosa palabra de Dios. Bueno, polémica para los que no tienen a Cristo en su corazón, porque yo y todos los que estamos en este lugar y todos aquellos que hemos creído en Cristo sabemos que nosotros venimos, somos hechos a la imagen y semejanza del Dios de los cielos. Amén, hermano. Yo soy hecho a la imagen de Dios. Por eso es que Dios me puso a señorear en la tierra, porque Él señorea en los cielos. Amén, hermano. Y Dios dijo: voy a hacer al hombre a mi misma imagen. Entonces Dios no pudo hacer a un hombre para estar en esclavitud, amados hermanos, porque Dios es un Dios de poder. Entonces lo más semejante a Dios en la tierra es el hombre. La Biblia dice es hecho a la imagen y semejanza. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una semejanza? Póngase usted en un espejo, usted está viendo su imagen. Amén, hermano. Usted ve su imagen. ¿Qué es lo más cercano a usted? Pone en el espejo y esa es su imagen, ese es usted. Entonces, ¿qué es Dios? Nosotros estamos frente a Dios como un espejo. El que quiere ver a Dios, mira a un hombre. Y la gente dice, no, Dios es forma de mujer. No, amados hermanos, la mujer fue creada. No porque Dios quería crear a la mujer, sino para que la mujer acompañara al hombre. Con todo respeto lo digo. Amén, hermanos. Entonces, no lo hizo. La imagen de Dios es el hombre, amados hermanos. Por eso en el cielo no hay angelitas. Como muchos dicen, se me apareció una angelita, un ángel en forma de mujer. Eso no puede ser así, amados hermanos. Porque el ángel también es hecho igual a la misma forma que el hombre. Inclusive nosotros somos un poco menor que los ángeles, dice. O sea que los seres vivientes que están en el cielo son más, todavía más semejantes a Dios en poder. No igual que Dios en poder, sino semejantes. Un ángel puede traspasar una pared, volar, puede hacer tantas cosas, amados hermanos. Tiene poder, amén, hermano. Y nosotros estamos limitados mientras estamos en la tierra, pero al salir de esta tierra nosotros seremos igual que los ángeles, amén, hermano. Ahora fíjese, ¿qué pasa? Mire, el mensaje viene aquí. ¿De dónde sale las aves que vuelan en el cielo? En la expansión dice, hayan aves que vuelen de toda clase de género. Entonces, amados hermanos, ¿para qué se creó una ave? ¿Para qué Dios la creó? ¿Para que viviera en la tierra o debajo del agua? No, para que fuera libre y volara en los cielos. Todo lo que ahora existe, amados hermanos, el hombre lo ha hecho porque ha visto lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el avión. Si nunca hubieran visto un pájaro volar, ellos no supieran que un avión puede volar también. Ellos nunca hubieran hecho un submarino si nunca hubieran visto un pez debajo del agua. Ellos nunca hubieran hecho un carro si no hubieran visto un caballo. Entonces, amados hermanos, para transportarse, claro. Entonces, amados hermanos, todo es hecho de lo que ya se hizo. Amén, hermanos. Entonces, imagínense la vida de un ave sin plumas. Vamos a ponernos a pensar un momento. ¿Qué pasaría la vida? ¿Cómo sería la vida de un águila sin plumas? Hermanos, sería una vida triste, miserable. Un águila no ha sido diseñada para andar en la tierra. Un ave fue diseñada para surcar los cielos. La Biblia habla del águila. Mire, hermano, cuando está lloviendo aquí, el águila sube arriba de las nubes. Y abajo se están muriendo y ahogando todo mundo. Y el águila anda feliz ahí arriba, sin lluvia, sin nada de nada. Fue hecha, diseñada para surcar los cielos. Entonces Dios dijo que hayan aves en los cielos. Fíjese, preste mucha atención lo que le voy a decir. Ahora, ¿por qué le digo de que el ave necesita plumas o necesita volar? Porque su condición de ave, hermano, fue hecha para que se conectara con los cielos. Amén, hermano. La condición del pez fue hecha para que se conectara con el agua. Y ahora preste mucha atención lo que le voy a decir. La conexión del hombre fue hecha para conectarse con Dios. Amén, hermano. Porque así como el pez sin el agua no puede vivir, así como el ave sin los cielos no puede vivir, así como la semilla sin la tierra no puede vivir, así también el hombre sin Dios no puede vivir. Amén, hermano. El hombre sin Dios no sirve, no puede. Es una condición, naturaleza muerta. Vosotros estabais muertos. Fíjese, hermano. Ahora, preste mucha atención. Vamos a ir un poquito más adelante porque hay mucho que Dios nos quiere hablar. Es más, ¿cuántos ya estamos entendiendo el mensaje, hermano? ¿Ya lo están entendiendo? A ver, levanten. ¿Quién está entendiendo lo que? ¿Para dónde vamos? Bueno, gloria de un poquito que no entienden. Pero bueno, siga escuchando. Dice el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Fíjese, hermano, preste atención. El poder que hay en el lugar de donde tú te desenvuelves. Por ejemplo, mire, hermanos, en el agua, así como hay animales bonitos, hay animales feos también. Así en la tierra hay como personas bonitas, hay personas feas también. Amén, hermano. Como quien hay buenos, también hay malos. Así es en el agua también. Pero preste mucha atención. Donde se mueve uno es de donde viene el origen de uno. Por ejemplo, el pez más malo, pienso yo, en el agua puede ser un tiburón. Amén, hermano. Usted mira un tiburón, se mete al agua y mira al tiburón, ¿qué pasa? Usted, hermano, ni la piensa dos veces para salirse del agua. Usted está ahí y de repente viene la aleta, como dice que ton, ton, ton, ton, ahí viene el tiburón. Además, hasta la musiquita le ponen, ¿verdad, hermano? Y fíjese, usted mira, ah, es un tiburón, y va a seguir. No, hombre, hermano, no ha visto de largo el tiburón. Cuando usted dice, patitas, ¿para qué te quiero? Sale del agua, no lo piensa, porque usted sabe que el área donde se está moviendo el tiburón, él es poderoso en esa área. Mire, mire por dónde vamos. Yo creo que usted me está entendiendo lo que le digo. Pero agarre ese condenado tiburón y lléveselo al desierto. Va al desierto, afuera del agua. ¿Qué va a pasar con ese tiburón maloso que te quería comer? ¿Ah? ¿Y no le tienes miedo afuera del agua? Vea que no le tienes miedo. ¿Y por qué no le tienes miedo? Porque él no puede atacar fuera del lugar donde él fue creado. Ajá, hoy sí ya me está entendiendo mejor, ¿verdad, hermano? Entonces, el lugar, él es poderoso donde él fue creado. Pero él no es poderoso ni infunde temor fuera de donde él ha sido creado. A mí un tiburón, por malo, por el tiburón más grande que exista y temible fuera del agua, para mí es peor que un gatito, hermano. Yo me le voy por la cola y le pego una pata. ¿Qué? ¿Qué me hace? Fuera del agua, ¿qué me hace? No me hace nada, ni miedo, ni cosquilla, ni rasguño. Y que te voy a comer, que no me come nada, hermano. Ah, pero ese mismo tiburón, yo metido dentro del agua y él nadando adentro del agua, amados hermanos, ni verlo quisiera, mucho menos tocarlo, mucho menos pegarle una patada. No se puede, porque él se mueve en la condición donde él fue creado. Él es poderoso en la condición donde él fue creado. Fíjese cómo viene la palabra de Dios, cómo Dios nos quiere hablar en esta mañana. Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. Hoy sí yo creo que las mentes de muchos se le está abriendo. Amén, hermano. Dice el 23. Vamos a leer el 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. O sea, Dios dijo que haya en toda clase de animales en la tierra. Dice, hermano, ahí Dios hizo el corderito, hizo lo que usted quiera decir, hermano, pero también hizo los leones. Amén, hermano. Hizo las bestias. Oiga, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa bestia dentro del agua podrá atacar a los animales dentro del agua? No, no los puede atacar. ¿Por qué no puede? Porque él es poderoso donde fue creado. Fíjese, hermano. Y aunque cuando Dios creó al hombre, creó al león, no lo hizo con el propósito de que el león se comiera al hombre. Fíjese, hermano. No. Es más, yo me imagino, amados hermanos, que cuando Dios le puso, o mejor dicho, cuando Adán le puso el nombre al león, el león se le acostaba al Adán y le hacía así, hermano. Y Adán lo empezó a tocar y lo empezó a ver, ¿cómo le pongo a este? Y empezó por ahí, de juro, a buscar, hasta que dijo, le voy a poner león. Fíjese, hermano. Entonces, yo pienso que el león no dijo, ay, aquel que está allá, ¿cómo le voy a poner? Me voy a esconder para que no me coma. No, el pecado entró, entonces entró la maldad y todo se degeneró. La tierra se prostituyó al entrar el pecado. Así mismo los animales no eran feroces antes, hermano. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, oiga, hermano, Dice que hará cielos nuevos y tierra nueva. El león comerá pasto con el becerro. Porque donde está Dios, donde está la presencia de Dios, no hay peligro, no hay pecado, no hay temor, no hay nada de eso. No hay de qué huir. ¿Cómo vas a huir teniendo a Dios a tu par, a tu lado? Y ese es otro tema. Pero fíjese, amados hermanos, cómo el hombre, la tierra produjo esa clase de semillas. Y acuérdese, amados hermanos, la semilla fuera de la tierra no sirve. Fíjese, hermano, mire esto. Usted puede tener, pero lleno de semillas, un cuarto, pero fuera de la tierra. No tienen poder la semilla. Pero ¿qué pasa si una semillita usted la siembra allá afuera, en la mera pared allá afuera, hace un hoyito y la entierra ahí? ¿Qué pasa? Mire el poder de la semilla. La semilla se empieza a abrir porque ya está fuerte en el lugar donde es creada, del lugar donde el Señor dijo que se desarrollara. Fue creada para estar en la tierra. Por eso la Biblia dice, y Dios dijo que produjera la tierra. ¿Quién iba a producir? La tierra. ¿Qué iba a producir? Semilla. Entonces la tierra fue la que produjo la semilla. Entonces la semilla fuera de la tierra no tiene poder. La misma Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero al caer dentro de la tierra, se abre y produce mucho fruto. Entonces, en pocas palabras, la semilla fuera de la tierra no tiene ningún poder. Ahora, ponga esa misma semilla metida dentro de la tierra. ¿Qué hace la semilla? ¡Rum! Se abre y empieza a crecer, hermano. Cuidadito, hasta le bota la casa. Una persona que va a pedir un préstamo, o va a pedir préstamo para su casa, o va a pedir una aseguranza, la aseguranza primero va y checa a ver si no hay árboles a la... Bueno, los que saben de construcción saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? O los que tienen casa, no le van a vender si hay un árbol a la par de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el árbol revienta. Mire, hermano, si aquí creciera, mire, una semilla, hermano, nos levanta este concreto. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Mire qué poderosa la semilla bajo la tierra. Se rompe el concreto. Y no que mucho concreto, pues. Y no que muy fuerte, que no sé, que esto no se quiebra. Ah, una semillita lo quiebra, hermano. Porque la semilla es fuerte donde se produjo. La fuerza le viene a la semilla cuando está dentro de la tierra. El pez es fuerte cuando está dentro del agua. Pero fuera del agua y fuera de la tierra no hay ningún problema. Es débil, indefensa, no tiene poder. Y mire que voy para lo espiritual, todavía no he empezado, hermano. Y ya se está poniendo buena la cosa. Amén, hermano. Ahorita le estoy hablando de lo terrenal porque ahorita viene lo espiritual. Amén, hermanos. Fíjense qué linda. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es algo hermoso, amados hermanos? Pues denle un aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, vamos a leer una vez más el 24 y el 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, dice la Biblia, que era bueno. Aquí viene el 26, donde quiero entrar. ¿Ya lo tienen? Entonces dijo Dios, oiga lo que dijo Dios: hagamos. ¿Quién dijo eso, hermano? Dios. ¿Qué dijo que iban a hacer? Hagamos al hombre. Oiga, hermano, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo al hombre? Dios lo hizo. Solo preste mucha atención lo que le voy a decir. La tierra hizo la semilla, y la tierra, la semilla es poderosa en la tierra. Ahora, el ave es poderoso en el aire. Amén, hermano. El pez es poderoso en el agua. Y después, hermano, no dijo Dios que la tierra produzca hombres. ¿Verdad que no dijo eso? Que salgan de los mares hombres y mujeres, de los cielos que produzcan muchos hombres. No, El hombre fue diseñado de un material no hecho en la tierra. Amén, hermano. Usted y yo no fuimos hechos del agua. Amén, hermanos. Y hay muchos que le tienen miedo al agua, hermano. Y eso que no son hechos del agua. Y mire, el hombre no fue hecho de la tierra, aunque salió del polvo. Lo formó del polvo. Amén, hermano. Pero preste mucha atención. El hombre, como salió del polvo, volverá al polvo. Pero el Espíritu de Dios no sale del polvo. Esto es algo que Dios sopló. Lo que nosotros tenemos es el aliento de Dios. Oye, hermano, no es el aliento suyo. No, usted en vez de dar vida los mata, más bien, hermano. No es ese aliento dragonesco. Pero el aliento de Dios. Oiga, amados hermanos. Dios dijo, el aliento de Dios es vida. Amén, hermano. Y fíjese qué poderoso. Mira, vamos a leer el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, como quien dice, un clon espiritual. Amén, hermano. Y dice, ¿para qué lo hizo Dios? Para que señoree. Amados hermanos, Dios no es señoreado, Dios señorea. A Dios no se le da órdenes, Dios da órdenes. Entonces, al cristiano, hermano, el mundo no te puede dar órdenes. Tú estás para dar orden. ¿Sabes? Porque una palabra tuya con la unción del Espíritu Santo es una orden para el mundo, para los demonios. La Biblia dice, y echará fuera demonios. Oiga, hermano. Mire, qué poder, qué autoridad. Dice la Biblia, le dirás a ese monte, quítate, y se quitará. El Señor le decía al mar, mar, enmudece, y se callaba. Porque el hombre fue diseñado del mismo material. El material del hombre los hicieron en el cielo, amados hermanos. Dios mismo con sus manos formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Oiga, qué poderoso, amados hermanos. Ahora voy a hablar en lo espiritual. Fíjese, un hombre sin el poder de Dios es un hombre. Amén, hermano. Tiene poder para mover los hombres en la tierra. Por ejemplo, lo que es el presidente no tiene el poder de Dios, pero tiene el poder de los hombres. Él puede mover los hombres que están en la tierra, porque el poder de él es hasta ahí nada más. El poder de un cristiano, amados hermanos, la Biblia dice, fíjese, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Un policía puede destruir una pared terrenal, concreto. Nosotros podemos derribar fortalezas espirituales por medio de la palabra, amados hermanos. Todo demonio principado caerá por el poder del Espíritu Santo, porque el Dios gobierna dentro de nosotros, amados hermanos. El poder que Dios ha puesto en el hombre. Mire, gobernará, dice la Biblia, el hombre gobernará los peces, las aves y todo lo que se mueve, por poderoso que sea, el hombre será un gobernante sobre todo eso. Entonces aquí viene lo bueno, amados hermanos. Vamos a seguir leyendo del 26 hasta el 30 para entender bien exactamente lo que Dios nos quiere decir. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Mire, preste atención. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, dice la Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Preste atención. Todo esto, dijo el Señor, te voy a dar la... Mira, lo creé con poder, te lo vas a comer, le dice. Pero tiene tanto poder el pez, pero te lo vas a comer. Y en las bestias tienen tanto poder, te lo vas a comer también. Imagínese qué poder le dio Dios al hombre. Fíjese, y cuando el Señor dijo, amados hermanos, que en más atrás, donde dice que el Señor sopló aliento de vida, ese poder, esa autoridad. Más adelante vemos el hombre natural que habla Corintios, Pablo, y el hombre terrenal. Habla de dos clases de creaciones. Está la creación terrenal, la creación espiritual. Todo lo que es terrenal perecerá, y todo lo que es espiritual permanecerá. Todo lo que ahora vemos un día desaparecerá, porque todo lo que se ve perecerá, pero lo que no se ve es lo que permanece. Amén, hermanos. Por ejemplo, nosotros, hermano, somos en esta tierra peregrinos. O sea, no estamos, como dijo el hermano ayer, no te acomodes en la tierra, hermano. Ahí hasta así lo dijo, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? No te acomodes en la tierra, hermano. Algo así lo dijo. Entonces, amados hermanos, es una gran verdad. No hay que acomodarnos en la tierra. Porque nuestra morada no es en la tierra. Nuestra morada es en el reino de los cielos. Nosotros no vamos para la tierra, vamos para el cielo. Allá es donde vamos a morar, donde vamos a terminar, amados hermanos. Es en el reino de los cielos. ¿Por qué cree que Cristo, cuando murió, hermano, la gente decía, pobrecito, era tan pobre que ni un sepulcro se pudo comprar en la tierra? ¿Sabe por qué no se compró ni un sepulcro en la tierra? Porque él no tenía planes de quedarse en el sepulcro. Amén, hermanos. Él dijo, si compro un sepulcro es para estar en el sepulcro, pero yo no voy a estar en el sepulcro. Ay, pobrecito, era pobre. No era pobre. Lo que pasa, hermano, que él dijo, yo al tercer día me levantaré de entre los muertos y pondré mi nombre en alto. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Voy a vencer la muerte. Al tercer día me levantaré. ¿Para qué quería un sepulcro? Yo veo gente que tiene casa en México. Bueno, los que son mexicanos, los que son salvadoreños, casa en El Salvador, casa aquí en Estados Unidos, tienen casa. Mire que ya están vendiendo terrenos en la luna, ya quiere comprar uno también. Amados hermanos, nuestra morada es en el reino de los cielos. Nuestro final destino, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. ¿Y para dónde voy? Para donde Él. De donde yo salí, ahí regresaré. Amén, hermano. De donde yo provine, ahí regresaré. Yo salí del aliento de Dios, regresaré al mismo Dios que me dio el aliento. Amén, hermanos. Dice el alma del hombre, dice la Biblia, que el alma del animal cuando muere vuelve a la tierra que la dio. Así dice la Biblia. Que cuando el animal muere, el alma de él vuelve a la tierra. Pero el alma del hombre viene a Dios, que Dios la dio. ¿Por qué va a Dios? Porque Dios la dio. Fíjese, amados hermanos, si la tierra dio al animal, la tierra recibe el alma del animal, de donde salió el animal. Amén, hermanos. Pero Dios creó al hombre y el alma del hombre, el espíritu del hombre, vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia. Entonces, usted, amados hermanos, en la tierra no vas a tener ningún poder a no ser que sea un poder limitado. Porque todo aquel que no tiene a Dios tiene poder terrenal, pero todo aquel que tiene a Dios en su corazón, amados hermanos, no tiene poder terrenal, tiene poder celestial. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Porque nuestro poder, amados hermanos, no está en la tierra. El poder que nosotros tenemos es para señorear la tierra. Alabado sea su nombre. Y ciertamente, hermano, una vez me metí yo a una casa. Yo trabajaba poniendo esos volantes, hermano, de las pizzas, ¿se han visto en las casas? Hermano, y cuando estaba poniendo uno, yo pensé que esa puerta tenía vidrio, como se miraba transparente de arriba. Yo pensé que abajo también, y que me va saliendo un pitbull, hermano. Todavía me hubiera salido un gato, un chihuahua, pero un pitbull. Y cuando se me sale el perro y aquel... Yo no sé dónde está esa escritura, un día la voy a buscar. Pero la Biblia dice que nosotros, bueno, no, pues si aquí está, ¿verdad? Señorearemos sobre los animales. Como quien dice, mandaremos. Y cuando me quedó viendo y me empezó a ladrar y a gritar, yo le grité a ese perro. Y lo quedé viendo así, mire. Y le dije, perro, cállese. Y se sentó el perrito, hermano. Ahí bien quietecito. Y mire, hermano, eso es cuando nosotros como hijos de Dios ordenamos. Amén, hermano. No, hombre, si no hubiera tenido a Dios en mi corazón, que le iba a andar diciendo que se calle, hermano. Hubiera salido corriendo. Sálvese quien pueda, porque este perro no va a detenerlo. Amén, hermano. Pero fíjese cómo es de poderoso el hombre cuando se mueve en el ambiente donde ha salido. La Biblia dice, Jesús dijo, sin mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. O sea, sin Dios, hermano, somos débiles. Sansón sin el Espíritu de Dios era un hombre normal. Amén, hermano. Era un hombre, mire, fíjese cómo era la vida de Sansón. La Biblia dice que Sansón, cuando lo llevaban amarrado, porque los mismos de la familia lo entregaron. Otro día le predico de eso, hermano, otro gran mensaje. Mire, los mismos de la familia lo fueron a entregar a los filisteos. Allá lo llevaban. Y dice que cuando iba pasando por un lugar, había una quijada de un asno, fíjese. Y el Espíritu de Jehová, oiga, amados hermanos, vino sobre Sansón, el cual rompió las cadenas. Fíjese, amados hermanos, como cuando el Espíritu Santo te gobierna, no hay cadena del diablo que te pueda detener. No hay yugo de Satanás, no hay demonio ni principado que pueda detener a un hijo de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad de Dios. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Así dice la palabra. Yo le creo a la palabra. Y si hay alguien que le crea, dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, man. Fíjese, el Espíritu vino. Mire, cuando tú te mueves, la Biblia dice, ninguna, dice, ni, ¿cómo va la escritura? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, cuando usted anda conforme al Espíritu, no hay condenación para los hijos de Dios. ¿Quién te puede condenar si Dios es el que justifica? Amén, hermano. Aunque te condene el mundo, pero si Dios te justificó, ¿de qué le sirve al mundo condenarte? Mira, te condenarán a muerte y te matarán. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio la encontrará, dice la Biblia. No hay alguien que muera en Cristo, que se vaya a la tierra, que se vaya a la tumba. Todo aquel que muere en Cristo muere en victoria. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y Dios le dice la Biblia, yo lo resucitaré en el día postrero y le daré vida eterna. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Oiga, amados hermanos, tú eres poderoso cuando te mueves en el área por donde provienes. ¿Sí me entiende? Antes de yo ser cristiano, tenía muchos temores. Fíjese que las muñecas me daban miedo, hermano. Una muñeca. Y peor que la muñeca gateaba y le hacía. Hermano, yo sentía que iba detrás de mí esa muñeca, hermano. Una muñeca, hermano. Fíjese, hermano. ¿Cómo es uno? Y que muy fuerte que se cree. Una muñeca. Hay quien le tiene miedo a las arañas. A los ratones, hermano. Un ratón. Un ratón, hermano. Un ratón. Ratonation. No, hermano. Una araña. Y le tiene una araña. Imagínese, le sale un demonio, se muere. Un demonio, amados hermanos. No es una araña. No es un ratoncito. Amados hermanos, hay quien le tiene miedo. ¿Le tiene miedo tú? Hasta la muerte le tienen miedo. Fíjese, hermano. Todo una de temores, amados hermanos. Pero cuando estamos en Cristo, fíjese qué valor, amados hermanos. Yo antes pasaba por un cementerio, me acuerdo. Que allá en cuando yo iba a la zona viva en Honduras, los que son de Honduras han de conocer. Ahí hay un cementerio allá en el centro, amados hermanos. Y yo a las 2, 3 de la mañana, me recuerdo que una vez veníamos como con 5. Y entre los 5 venían dos muchachas. No quería decir porque ahí está mi esposa. Pero bueno, Fíjese, y cuando veníamos, me recuerdo que veníamos plática y plática, era así, bien bonito, a más o menos a las 3 de la mañana, pero llegamos el momento que llegamos a pasar por el cementerio. ¿Qué pasó, hermano? Empezó, no sé de dónde salió un perro negro. Pobre perro, hermano, buscando comida andaba de seguro. Y fíjese que se acercó a nosotros. Y no me va a creer lo que le voy a decir, pero se nos enchinó el cuero, hermano. Y una de las muchachas, me acuerdo que gritó, ¡ah! ¡Ah! Y el perro se le acercó a leerla. Y hermano, y aquí gritó, ¡ah! Y nosotros, como vimos el temor, en vez de ayudarla, ¿sabes qué decíamos? ¡Ese es el diablo! ¡Te va a comer! Y aquí, ¡ah! Ya se andaba desmayando, hermano, porque vio un perro. Y peor porque el perro era negro, pobre, pobre perrito. Fíjese, hermano. Pero mire, ¿cómo es ahora a mí que se me cruce un perro negro, hermano? ¿Qué me importa que se me cruce un ratón, hermano? Lo apachurro. Que se me... una araña, hermano. Que se... un demonio. Hermano, a mí me ha tocado ver demonios así, hermano. Ay, no le creo. ¿Usted cree que le voy a echar mentiras delante de un púlpito, hermano? ¿Usted cree que me voy a subir un púlpito a echarle mentiras? Es capaz en la noche me agarra de las canillas, como decimos allá. Pero fíjense, amados hermanos, y el temor, ¿cuál temor, amados hermanos? La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando usted ama a Dios con todo el corazón, hermano, no hay temor sobre la vida de un cristiano. Porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Amén, hermano. Tenemos el poder de Dios, la autoridad. Dice la Biblia que el Señor le dio autoridad. Hermano, ¿qué más? Nosotros somos poderosos cuando nos envolvemos en el ambiente espiritual. Si usted mira, hermanos, cobardes hoy en día, es porque nos están moviendo en el ambiente espiritual. Mire, dicen una nueva ley que van a deportar. Mire cuánta gente se ha ido. Yo mismo he visto cuando van con los carros llenos para sus países. ¿Y por qué? Ah, es que dicen que van a deportar. ¿Cuándo? ¿Cuánto no hace que están diciendo que van a deportar? Y no nos han deportado, hermano. Inclusive a unos los han deportado y se han vuelto a venir. Pero fíjese, qué tremendo es esto. El temor te hace huir. El temor te hace entregar. Mira, hermano, tanto luchaste para venir, para que te vayas así nomás porque alguien dijo que eso va a pasar. ¿Cómo es posible? Y entonces lo que Dios dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el ángel acampa. Dice, ¿de dónde procede el hombre? Todo hombre procede de Dios. Pero cuando está con el Espíritu de Dios. Ahora le voy a terminar en esta área. Tú vas a ser fuerte cuando te muevas en la dimensión espiritual de Dios. Ya se me andaba olvidando. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 15, 45. Vamos a terminar. Primera de Corintios 15, 45, hermano. Cuando usted lo tenga, grite amén. ¿Lo tienen, hermano? Dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho. ¿Lo tiene, hermano? 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. ¿De dónde es el primer hombre, hermano? De la tierra terrenal. O sea, antes de que usted naciera no era espiritual. Era terrenal porque nació en la tierra. El segundo hombre que el Señor... A ver, dice... Más él es... A ver, vamos... A ver, voy a empezar, hermano, que yo ya me confundí. El 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, dice aquí, que es el Señor, es del cielo. Amén, hermano. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Oiga, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí le termino en esta área. Fíjese, nos movemos por lo espiritual, somos poderosos en lo espiritual. Todo es en el área. Tú vas a ser fuerte en el área que te muevas. El pez es fuerte en el agua porque de ahí viene, entonces ahí es su fuerza. El cristiano es fuerte en lo espiritual porque de ahí proviene de lo espiritual. Nuestra fuerza está en lo espiritual. Por eso alguien que es espiritual, yo no lo voy a ver desanimado nunca. Le voy a hacer una ejemplo. ¿Cuándo me ha visto a mí desanimado, hermano? Piense un momentito. Acuérdese. ¿Cuándo ha visto al pastor? Ay, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Que yo creo que mejor me voy a ir para atrás. O me voy para mi país. ¿Usted cuándo, hermano? Porque yo me muevo en lo espiritual. Porque yo le creo a Cristo. Yo he visto miles, bueno, puedo decir miles de personas en esta iglesia pasar. Y como los he visto arriba, los he visto abajo. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué te debilitas teniendo un Dios de poder? ¿Cómo está eso? Yo no puedo entender a alguien que siendo cristiano y con el poder de Dios ande agüitado y triste, hermano, sin ganas de buscar de Dios. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible? Tú tienes que ser fuerte en lo espiritual. Métete en lo espiritual y vas a ver que las fuerzas que tú tendrás no son fuerzas de la tierra. Amén, hermano. El que se mire, usted va a ver a mucho hermano carnal, se puede decir, llueve, no vienen al culto. Porque llovió, se mueve en lo terrenal, se mueve bajo la circunstancia. Los cristianos aprovechamos las circunstancias. ¿Está entendiendo? Mira el bebé. Con esto me despido. El bebé, la mamá, cuando tiene a su bebé en su vientre, el bebé dentro de la mamá no se sostiene él solo. Él usa un cordón umbilical que va conectado del ombligo de la mamá al ombligo del niño. Preste atención. Ay, hermano, no crea que usted tiene ese ombligo de adorno. Usted cree, ay, le voy a hacer un puntito en medio el Señor. No, no, no. El Señor sabía por qué ese ombligo. ¿Por qué estaba ese ombligo ahí? Porque muchas veces me he dicho, bueno, ¿y este ombligo qué salió? ¿Para qué anda ahí? Dios sabe por qué anda ahí, hermano. Y usted dirá, pero los hombres, ¿por qué lo andamos? Porque comías con tu mamá. Por eso andas el ombligo ahí. Porque de ahí tragabas. Amén, hermano. No es que andabas en el ombligo. Ay, yo no sé por qué. Si yo soy hombre, ¿por qué ando en el ombligo? ¿Y de dónde comías entonces, hermano? ¿Necesitabas el ombligo? Imagínate que te lo hubieran conectado en la nariz. Hermano, de una vez a la boca, dicen los hermanos, para no batallar. Cuando hubieras un ombligote en la boca, ¿eh? En vez de boca. Entonces, fíjese, hermano, Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Entonces, el bebé se alimenta de la mamá. La mamá come. Y el ombligo, shum, le pasa la comida que comió. Amén, hermano. La mamá bebe, el ombligo, shum, le pasa la bebida que bebió. Así que esto parece algo, hermano, medio raro, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué pasaría si no hubiera esa conexión? El bebé se muere, hermano. Aunque ande dentro de ti, pero no está conectado a ti. Así es el cristiano. El cristiano puede andar con Dios, pero si no está conectado con Dios, se muere. Nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso es que la fuerza, hermanos, que tenemos no es una fuerza de la tierra. Puedes vivir dentro de una iglesia, pero si no te conectas con el poder de Dios, amados hermanos, de nada servirá. Un hijo, aunque ande dentro de la barriga, pero no está conectado con la mamá, se muere. Amén, hermano. ¿Cuántos estamos conectados con Cristo, hermano? ¿Cuántos estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Alguien que está conectado con el Espíritu jamás morirá. Por eso la Biblia dice: todo aquel que cree en mí nunca morirá, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano. Entonces, el cordón umbilical que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, que nos conecta a Dios y a la tierra de una vez. Amén, hermano. Y esta vida que tenemos no es una vida terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos, la Biblia dice, estáis en la tierra, pero no sos de la tierra. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. ¿Cómo es posible que Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? ¿Cómo es eso, hermano? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Cómo está eso? Porque el Señor, amados hermanos, aunque Dios sabe que tú vives en el mundo, pero Él también sabe que tú no eres para este mundo. Amén, hermanos. Más te tardarás en cerrar los ojos que abrirlos en la patria celestial con Cristo por una eternidad. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie, amados hermanos. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. No pase al frente, hermano. Ahí donde está, levante sus manos. Por favor, todo aquel que pueda levantar sus manos, levante sus manos. Súmamele un poquito, hermano, en la instrumental. Hoy en esta noche, hermano, dígale, Señor, conéctame, Señor, con tu espíritu. Señor, yo quiero conectarme con el cielo en esta noche. Así como la madre se conecta con el hijo a través de ese cordón, así yo quiero conectarme con Dios a través del espíritu, a través de la oración. Te puedes conectar directamente, amados hermanos. Dios no te va a mandar agüita ni te va a mandar comidita. ¿Sabes qué te va a mandar Dios? Poder y autoridad, porque estás conectado con Dios. Entonces Dios no te va a mandar agüita ni comidita, te va a mandar poder y autoridad, porque Dios es un Dios de poder y un Dios de autoridad. Dios no te va a mandar comidita. No esperes que te venga papita molida o Gerber, como le llaman ahí lo que comen los niños. Lo que vendrá del cielo es bendición, gozo, alegría, paz, autoridad, amados hermanos. Dios te mandará la unción de su Santo Espíritu. Todo el que se conecta con Dios, se conecta con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Y por eso los hijos de Dios no somos cualquier cosa. Oiga, levante sus manos y dele gloria a Dios. Diga, Señor, yo no soy cualquier cosa. Yo soy hecho a tu imagen, a tu semejanza. Señor, he sido creado para señorear en la tierra. No he sido creado, Señor, para que Satanás me pisotee. He sido conectado con el Espíritu. He sido lleno del Espíritu. El Señor me da su savia espiritual para que yo pueda gobernar en esta tierra. Tú has sido para enseñorearte. Él mismo dice, y señoreé, dice. Oiga, hermano, no es que a ver si señorearás, no es que a ver si podrás. El Señor te dio el poder para señorear sobre la tierra. El poder y la autoridad, aún las puertas del Hades no prevalecerán contra mis escogidos, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo y mi diestra estará a tu lado para darte victoria en cualquier problema. Alabado sea su nombre. Gracias te damos, Padre eterno. Levante sus manos. Conéctese con Dios en esta noche. Amado hermano, la semilla tiene poder cuando se conecta con la tierra. El pez tiene poder cuando se conecta con el agua. El cristiano tiene poder cuando se conecta con Dios. Conéctate en oración, métete en la presencia de Dios. Toma de la savia del cielo, llénate de gozo, de alegría. Si no tiene gozo.